Muchas gracias, Ricardo. Cedo la palabra a Javier Barreicoa. Buenas tardes y muy agradecido por la invitación, estoy muy honrado. Y después de las palabras de nuestro maestro Ricardo, poco ya me queda que decir, ¿no? Las historias ocultadas del nacionalismo catalán, que es el libro del cual normalmente voy a hacer unos esbozos, deliberadamente no pretendía ser una historia de filosofía política sobre el nacionalismo, sino intentar, como a través de pequeñas anécdotas, a pequeñas historias, crear como un puzzle de experiencias cotidianas de la sociedad catalana que nos ayudara pues a deshacer todo este imaginario colectivo que el nacionalismo ha ido construyendo. Y arrancando el libro, propongo una anécdota prácticamente desconocida, que es que acabando la guerra en 1939, ya están las tropas republicanas huyendo prácticamente de Barcelona y Tarradellas envía un funcionario a recoger el corazón de Masial, que estaba en el cementerio de Montjuïc, y se había hecho una especie de rito masónico en el enterramiento de Masial y su corazón había sido depositado en una urna como la esencia de Cataluña. Y el funcionario fue a buscar el corazón, lo recoge, se lo lleva a Tarradellas y Tarradellas se lo lleva al exilio. Y estuvo pues prácticamente 40 años en el exilio con Tarradellas, con una serie de vicisitudes divertidas incluso, que consiguen pues escondiéndolo, etcétera, en salvar el corazón de Masià, como el espíritu de Cataluña. Cataluña no ha sido derrotada porque todavía tenemos al corazón de Masià. Volviendo ya en la democracia Tarradellas a Cataluña, decidió pues devolver el corazón de Masià. Y cuando con la familia, en una ceremonia privada, abren la tumba de Masià, se encuentran que había una urna con un corazón, que era la de Masià, con lo cual se quedaron todos sorprendidos. ¿Qué había pasado? El funcionario, supongo que aterrorizado y por las prisas, habría ido al hospital clínico, cogería un corazón, se lo daría a Tarradellas y así, digamos, se creó la ilusión, que lo pongo como analogía, de cómo crear un sentimiento, una idea, una gran ilusión, pero que luego nada tiene que ver con la propia realidad. Incluso jugando un poco con el gracejo, todos hemos vivido la batalla del toro y del burro, el toro de Osborne, etcétera, pero es sorprendente que algo que parece que es un símbolo españolista y de derechas, el toro de Osborne, fue diseñado por un comunista y fue potenciado por un catalán, que era un publicista, Miquel Morfort, un famoso publicista catalán ya fallecido, que es el que diseña toda esta campaña de los toros en las carreteras, etcétera, etcétera. Con lo cual, gracias a un catalán, pues el toro de Osborne se ha convertido en un símbolo que incluso aparece pues en la bandera española, etcétera, etcétera, ¿no? Y así podríamos ir descubriendo cómo mucha parte de esta iconografía o simbología le puedes dar muy fácilmente la vuelta. En internet corría algo del libro, que alguien se ve que le había hecho mucha gracia, se moría de risa, que es cuando se explica la historia del burro catalán como simbología. Resulta que se consigue salvar el burro catalán gracias a los esfuerzos de un catalán que empieza a buscar burros para reproducir y solo encuentra hembras, hembras, hembras y al final no hay machos, no hay un semental, se va a extinguir, va a morir el burro catalán. Y, oh fortuna, descubre que en el cuartel de Hospitalet del ejército español tiene un burro catalán. Y gracias a eso se consigue salvar el burro catalán, gracias al ejército español. Bueno, podríamos poner miles y miles y miles de anécdotas para ir como deshaciendo o al menos desdramatizando, como bien decía Ricardo, ¿no? Uno de los empeños del catalanismo es ese victimismo, ese dramatismo, etcétera, y lo puedes ir desmontando pues muy, muy rápidamente. Básicamente, ¿cuál es el imaginario? Lo que el famoso Hobsbawm habla de la tradición inventada, como muchas veces se inventan tradiciones, se crean falsas tradiciones y el catalanismo crea una falsa tradición, ya se nos ha indicado un poco. La idea es que Cataluña es milenaria. Casi casi nos acordamos todos de la celebración que Pujol se insistió que se hiciera del milenario de Cataluña en 1988, coincidiendo con la fecha de 1988, cuando Berenguer II no rinde vasallaje a Hugo Capeto. Como diciendo, no, ya pasamos, ya somos ya por fin independientes. Aquí arranca Cataluña. Justo por esa época se celebraba el bimilenario de la ciudad de Sarriá, o la villa de Sarriá, 2000 años 1000 años antes ya estaba Sarriá por aquí existiendo. Pero bueno, resulta que Cataluña empezaría en el 988. Paradójicamente, ni siquiera la palabra Cataluña había nacido, no había existido todavía. Aparece a principios del siglo XII, como bien se ha indicado. Y en esta idea de que aparece una Cataluña, curiosamente es una Cataluña como una nación soberana, pero que curiosamente siempre ha estado sometida. Misterio. Somos una nación que, si contáramos las independencias reales que ha tenido Cataluña, sumarían aproximadamente unos 8 días o unos 9 días. Luego relataré pues algo. Pero la idea es que Cataluña era una nación, Cataluña queda oprimida históricamente por una serie, a través del compromiso de Caspe, los Trastámaras, a través de no sé qué, la Corona de Aragón, bueno, en fin, toda una serie de historias, y por suerte, misterios, en el siglo XIX, Juan Ave Fénix, recordemos que el Ave Fénix era símbolo de los primeros grupos catalanistas, renace, es la Renascença famosa, primero literariamente y luego políticamente. Y por fin Cataluña iba a ser una nación, pero unos avatares, sobre todo unos militares, Primo de Rivera y luego Franco, no nos han dejado ser una nación, un fastidio, pero bueno, estamos en ello y definitivamente acabaremos siendo lo que habíamos sido siempre. Bueno, todo esto nos arrastra a un análisis, a mi entender, y es lo que propongo, muchas veces el catalanismo no es un problema de historia, es un problema de psicología, de percepción de la realidad. Uno de los leitmotiv del libro era que tenía un amigo nacionalista joven y hablaba con él frecuentemente, o con muchos nacionalistas, no tenía ningún reparo, y siempre quedaba en patente que yo sabía mucha más historia de Cataluña que ellos, ¿no? Y al final, este amigo joven me dice, mira, Javier, déjate de historias, el ser nacionalista no depende de la historia de Cataluña, ser nacionalista es otra cosa. Y ahí lo entendí, era una actitud, soy nacionalista porque quiero serlo, independientemente si toda la historia de Cataluña me lleva a esa conclusión o no. Yo quiero ser catalanista o separatista o independentista. Bien, ¿qué sabemos de Cataluña antes de que aparezca la palabra Cataluña o la palabra siquiera catalán? Pues sabemos que es el origen de Hispania, es la Hispania Citerior, antes de que exista Madrid, antes de que exista Castilla, todo este territorio era Hispania, luego fue la marca hispánica, el arzobispo de Tarragona obtuvo tradicionalmente el título de primado de las Españas, etcétera. Los reyes carolingios o los documentos carolingios, cuando hablan de los condes de Barcelona, hablan de los comités hispanes nationes, o sea, de nación hispana. Bueno, en el siglo XVI, en el tercer concilio toledano, cuando se hace la primera unidad, digamos, de lo que es España, pues acuden todos los obispos de toda España y acuden tranquilamente todos los obispos catalanes. Bueno, y esto nos lleva pues a cosas muy curiosas. El famoso etimólogo, filólogo catalanista Joan Corominas, famoso por sus diccionarios de etimología, es curioso que no pone las voces de España o de Cataluña. Es curiosísimo, como un gran etimólogo catalanista ni siquiera pone de dónde viene la palabra Cataluña, sorpresa, o España. Lo de España es evidente, porque todos los textos que tenemos del siglo XVIII, por ejemplo, del siglo VIII, cuando hablan de los habitantes de Barcelona, dicen los hispanos de Barcelona, o sea que los condes se consideraban condes hispanos. Bien, entonces, Corominas, supongo que para no meterse en líos, dijo, no toquemos esto, esta voz no sale en el diccionario. Y tampoco la de Cataluña, no he conocido ningún catalanista que se haya preocupado por pensar de dónde viene la palabra Cataluña, cosa misteriosa. Hay varias teorías, unas románticas, parte del problema y el drama del nacionalismo es que está imbuido de todo un romanticismo que va tergiversando la historia, a partir del siglo XIX, unos historiadores románticos, y entonces hay algunas historias que intentan enlazarlo con pues, unos orígenes casi arios, cruzados arios del norte que vienen aquí a reconquistar Cataluña, etcétera. Pero bueno, yo creo que dentro de todas las teorías, la más etimológicamente seria, la que cuadra más, es muy curiosa. La palabra Cataluña vendría de castlanos. Castlanos son los castellanos o los habitantes de castillos. Como bien se ha comentado, Cataluña se está siendo colonizada, reconquistada por todo el imperio carolingio y se construyen muchos castillos, de los cuales todavía quedan muchos restos, y a los habitantes de los castillos se les llama o castellanos o castlanos. Eso va derivando por el occitano y el francés en canlar, chanlar, chatelán, castlán, catalán. Con lo cual, catalán originariamente es, o etimológicamente, el habitante de castillos. Y Cataluña es la tierra de los habitantes de castillos, que es exactamente igual que Castilla. Castilla es la tierra de castillos. Con lo cual, etimológicamente, Cataluña y Castilla es exactamente lo mismo. No hay un solo catalanista, insisto, que se haya preocupado ni siquiera hacer la mínima reflexión de dónde viene la palabra Cataluña. Sabemos que hay uno de los tratados más escondidos por la historia del nacionalismo catalán, que es el Tratado de Corbeil, donde jurídicamente pasa Cataluña directamente a la corona de Aragón. Por tanto, no hay esa nación independiente, autónoma, porque pasa de ser una marca o una frontera del imperio carolingio a ser ya parte integrada en la corona de Aragón. A partir de esa época, del siglo XII, siglo XIII, XIV, XV, ya van avanzando, tenemos, y si no me corrigen los expertos, una de las mayores concentraciones en toda Europa de cronistas medievales. Y todos los cronistas catalanes, cuando hablan de Cataluña, todos se refieren a Hispania, Hispaniarum, las Españas. Descripción de los ríos y los montes de las Españas, y te están describiendo toda la geografía catalana. Berenguer de Puigpardines tiene el sumario de España, y es una descripción también de toda la historia de España que se conoce hasta el momento. Carbonellas, las crónicas de España, etcétera, etcétera, etcétera. Sería innumerable. ¿Y eso qué nos demuestra? Que en ese momento pues hay una clarísima conciencia hispánica, una clarísima conciencia hispánica. Podríamos entrar, y tengo que ir fijando el reloj para no alargarme. Vamos bien. Dentro de este imaginario catalanista, que parece que Cataluña es una nación, que bueno, que se cree que lidera incluso la corona de Aragón, e incluso, claro, ahora revisas los libros de historia y te aterrorizas de las imprecisiones cuando se habla del escudo de Cataluña. No hay ninguna mención histórica real al escudo de Cataluña hasta el siglo XIX. Esa es la señal real de Aragón. Por lo tanto, el origen de la bandera catalana, hay muchas teorías, claro, no podemos entrar en todas ellas, pero casi la más lógica es un privilegio cuando la corona de Aragón hace acto de vasallaje a Roma, al Papa. Se le otorga y hay una concesión de utilizar los colores romanos. Los colores romanos son el rojo y el amarillo, que todavía hoy, si uno ve las procesiones en Roma, la umbrela o por donde se lleva el Santísimo, cubierto con un parasol, es en rojo, amarillo, rojo, amarillo, rojo, amarillo. Por lo tanto, los orígenes de la bandera catalana actual estaría en una concesión papal que se hace a la corona de Aragón. Pero, evidentemente, todo esto no aparece en los libros de historia actual. El compromiso de Caspe, que es uno de los grandes dramas del victimismo, vinieron aquí los trastámara, los castellanos, y nos fastidiaron, era más que evidente. Hasta Torras y Valles, en la tradición catalana, dice, era la única solución en el compromiso de Caspe, y de hecho votan consejeros del Consell de Cent a favor del trastámara. ¿Por qué? Porque la corona de Aragón estaban todos tan absolutamente peleados y divididos que hubiera estallado. Gracias a los trastámara, a la dinastía castellana, se consigue salvar la corona de Aragón. Y de hecho a nadie le preocupó el compromiso de Caspe. No hay ninguna referencia histórica de angustia en los catalanes por el compromiso de Caspe, hasta que no llegan los románticos del siglo XIX, Víctor Balaguer y una serie de historiadores, que entonces empiezan a rasgarse las vestiduras. ¡Ah, el compromiso de Caspe! ¡Ah, todos llorando! Si ningún solo catalán se preocupó lo más mínimo. Incluso cuando Jaume d'Urgell dice, no, quiero ser yo, y se levanta en armas, no le sigue absolutamente ni un solo catalán. Todo el mundo acepta al trastámara, etcétera. Se ha hecho referencia en 1640, donde se interpreta el famoso Segadós, luego si da tiempo hablaremos del himno del Segadós, que es muy divertido, Yo suelo decir una cosa, ahí es el único momento que Cataluña es realmente independiente, porque un traidor que tiene una calle muy importante en Barcelona, Pau Clarís, decide venderse al rey de Francia. Antes ensaya una república que dura una semana, pero claro, Francia no está para tonterías. Dice, si yo te apoyo, tú tienes que hacer esto. Los acuerdos, por cierto, se hablaba en castellano, porque claro, los franceses no entendían catalán, y entonces se tiene que hablar en castellano, que era una lengua como, digamos, diplomática, y uno de los grandes acuerdos que lleva el Consell de Cent para entregarse, separarse de España y entregarse a Francia, es que el rey de Francia les permita llevar el sombrero delante del rey. Bueno, cosas evidentemente tan trascendentes como estas. Bueno, eso es tremendo lo que pasa, como bien se ha señalado, es el auténtico drama de Cataluña, es 1640, cuando Pau Clarís nos entrega a Francia, se perderá el Rosellón, al cabo de unos años París envía miles de profesores para que se enseñe francés en el sur de Francia, y viene la debacle del catalán en el sur de Francia, etcétera. Luego vendrán procesos de reconquista, donde campesinos franceses, en el nombre de España, intentarán pues recuperar el Rosellón, etcétera, etcétera. Bueno, es muy curioso también que cuando uno lee el sermón fúnebre de Pau Clarís, que muere en 1640, el gran Pau Clarís, el sermón está redactado en castellano, porque en ese siglo XVII, ya encontramos que todos los discursos que los obispos de Barcelona hacen al Consell de Cent, todos los hacen en castellano. Y entonces ocurren cosas muy divertidas. Hay infinidad de pastorales en esa época, donde los obispos insisten a sus curas en toda Cataluña que hagan las homilías en catalán. ¿Por qué? Porque espontáneamente la hacían en castellano, porque el castellano les empezaba a sonar muy bien, y entonces a la gente le encantaba, y si había un cura que predicaba en catalán, en castellano, la misa se llenaba, y se iban vaciando las de catalán. Estamos hablando del siglo XVII. Entonces los obispos insistían, no, hay que hacer las misas en catalán. Pero estos obispos, luego, ante el Consell de Cent, hacían sus homilías, las hacían en castellano, porque decían, si esto queda escrito, pues como es serio, tiene que estar en castellano. Cosas que pasaban. Bueno, podríamos llegar a 1714, en 1714, el 11 de septiembre ya se ha hablado muy bien, una anécdota, la digo aquí como una absoluta tontería, pero a mí me hace mucha gracia cada 11 de septiembre cuando veo todos los políticos haciendo una procesión casi religiosa ante la estatua de Rafael de Casanova, y como bien se nos ha explicado, Rafael de Casanova era español, por no decir hiperespañolista, por sus proclamas. Le perdonó Felipe V y vivió como un buen burgués y todo feliz, el hombre, pues a mí me hace mucha gracia, porque esa estatua, que tiene toda una historia, la de Rafael de Casanova, es de un escultor catalán, Rosendo Novas, donde Rosendo Novas había ensayado antes otra escultura que se llama Torero Herido. Yo recomiendo que se comparen las dos fotos, porque utilizó la máscara del torero herido para luego el Rafael de Casanova. O sea, es la misma cara, exactamente la misma. Una persona sufriendo, pero que era un torero herido, y luego lo disfrazó de Casanova, de Rafael de Casanova. Entonces yo veo a todos los políticos, a Artur Mas y todos, como rinden homenaje a la cara de un torero. Entonces me lo paso muy divertido. Bien, son como pequeñas historias que uno las va descubriendo y se va como divirtiendo, al menos, ¿no? Bien, vamos a, en el breve tiempo que nos queda, como a ver aunque sea muy esbozadamente, unos hitos, mitologías, como cosas se nos han vendido siendo pues absolutamente contrarias. La famosa historia de la Renascença, que teóricamente arranca con la famosa poesía de Aribau. ¿Y esto por qué? Esto es absurdo históricamente, es absurdo. Esto se lo inventó casi 100 años después Rovira y Virgili, un historiador, para decir la Renascença empieza con Aribau. ¿Por qué? Porque a finales del siglo XIX el catalanismo político es un catalanismo conservador, es un catalanismo filomonárquico, es un catalanismo de derechas, que es una ideología de la burguesía, de una parte de la burguesía catalana. Y Rovira y Virgili, que era republicano y de izquierdas, federalista, dice, no nos podemos quedar fuera del juego del catalanismo, y propongo Aribau, una poesía. Esta poesía fue editada en una revista que se escribía en castellano. Aribau, tenemos una carta que escribe a un amigo y cuenta la historia de esta poesía, cuando aparece, cuando se inicia la Renascença. Resulta que él estaba en Madrid, Aribau vivió en Madrid buena parte de su vida, tuvo negocios en Madrid, vivió como un rey en Madrid y trabajaba para un banquero, Remisa, que curiosamente Remisa se había hecho de oro, se había forrado de pasta, pertrechando a las tropas napoleónicas en Barcelona. Con lo cual era muy divertido, porque los catalanes de verdad estaban luchando como guerrilleros, el timbalé del Bru contra el francés, con un sentido patriótico español. Hemos de pensar que historiadores como Madariaga y muchos otros dicen el siglo XIX fue el siglo del exacerbado españolismo. Esto es una paradoja. Españolismo en Cataluña. Nunca Cataluña se había presentado como tan española, tan, digamos, deseosa de liderar la política de España, con manifestaciones tan patrióticas como en el siglo XIX. Y esos catalanes que luchaban contra el francés, pues resulta que tenían un enemigo, tenían los afrancesados, y uno de ellos era pues Remisa, y Aribau, que era pues masón, y que como Remisa pues se lo pasaba muy bien en Madrid, ganando mucho dinero. Pero la famosa poesía, Oda a la Patria, que no se llamaba así, pero bueno, Oda a la Patria, la han titulado ahora, la escribe porque era el cumpleaños, o el santo, perdón, de Remisa, Gaspar se llamaba, y echaron a sorteo entre todos sus trabajadores, echaron a sorteo de hacerle una poesía, y a él le tocó hacerla en catalán, y es la única prácticamente poesía que escribe en catalán, porque años antes tiene obras Aribau que dice que el catalán no sirve para nada, que la única lengua es el castellano, hay que expandir el castellano, hay que unificar con la lengua española todo el reino, etc. Con lo cual es muy divertido, en todos los manuales, la Renascença, Aribau, es decir, Aribau se pasó toda su vida en Madrid, no escribió prácticamente nada en catalán, y esta poesía, pues mira, la escribió porque le tocó, ¿no? En cambio, nadie dice que si hubo alguien que potenció el catalán en Cataluña fue San Antonio María Claret. Se contabilizan entre 300 y 400 mil ejemplares de sus obras vendidas en Cataluña, y es que escritas en catalán, donde eran tratados de devoción popular, que llegaba a todos los rincones de Cataluña, a las masías, a la Cataluña profunda, a las ciudades, etc. En cambio, lo de Aribau lo leían cuatro. Cosa sorprendente, las primeras revistas catalanistas que se hacen están escritas en castellano. Bueno, podríamos dar datos hasta no parar. Mirai Fontanals, que es el padre también de la Renascença, escribe siempre en castellano. Y Rovira y Virgili, este historiador, que es de izquierdas, que a principios del siglo XX está como intentando reconstruir y modificar la propia historia del catalanismo, lo reconoce, dice, ya sé que es extraño, dice, que la Renascença le hicieran hombres que escribieran en castellano, dice, pero bueno, eran hombres modernos. ¿Y esto por qué? Porque dice, ¿de dónde viene el catalanismo? ¿Viene del pueblo catalán? ¿Viene de la tradición catalana? ¿Viene de esos catalanes que están luchando contra el francés? ¿O esos catalanes que en 1793 inician la guerra gran contra Francia revolucionaria y que con banderas españolas, catalanes que no sabían hablar ni castellano, invaden el Rosellón con banderas españolas para liberar el Rosellón otra vez? Dice, no, el catalanismo no viene de Cataluña, el catalanismo viene en las mochilas de los soldados de Napoleón. Es el catalanismo que trae la modernidad, esto es la Revolución Francesa. Y este es el origen, dice, del catalanismo. Bueno, esto es una de las paranoias del catalanismo, que por un lado, unos, sobre todo el catalanismo de izquierdas, quiere atribuirse a las ideas modernas el origen del catalanismo, y luego personajes extraños, como Prat de la Riba, conservadores, gente extraña, que deciden que Cataluña es una nación, de golpe y porrazo. ¿Por qué digo esto? Algo muy sorprendente. Todos los primeros catalanistas de izquierdas, todos, están convencidísimos, lo escriben, aparecen en sus reglamentos, de sus círculos, de sus centros, siempre que España es la nación, y lo dicen así. Y cuando hablan de patria, se refieren a Cataluña, pero es la patria chica. En cambio, la nación es la nación española, y esto aparece, incluso hasta las bases de Manresa, famosas, que son bases para una regeneración de la región catalana. pero y que incluso ni siquiera aparece una bandera catalana por ahí, por cierto. O sea, que fijémonos en esta idea. El pendón republicano federalista, que se considera el reflejo del catalanismo de izquierdas, está escrito en castellano. Pone Estado catalán, Estado catalán. Por cierto, Almirall, esta revista, fundó la revista El Estado Catalán y la lleva a Madrid, y ahí y en Madrid está publicando El Estado Catalán, como para difundir sus ideas federalistas. Pues el pendón republicano pone Estado catalán, libertad, igualdad, fraternidad, pacto, etcétera, y ni una sola señera catalana. Y esto es el catalanismo de izquierdas. Se considera, tiene clarísimo que España es una nación y su idea es que tiene que estar como confederada con diferentes estados. Pero llega Prat de la Riba, que es el más tardío y es el catalanismo de derechas. Y Prat de la Riba dice, no, España es un estado, lo reconocemos, pero está compuesto de muchas nacionalidades. Y es cuando escribe la nacionalidad catalana como una de las biblias del primer catalanismo. Una obra que recomiendo leer porque es absolutamente sorprendente, porque se ve la lógica terrible de Prat de la Riba. Dice, bueno, España es un estado que ha fracasado para los intereses de Cataluña porque no ha sabido defender nuestros intereses en Cuba, en Filipinas, en las antiguas colonias, y dice, tiene que ser liderado, tiene que ser liderado por la nacionalidad más potente. Y la nacionalidad más potente, ¿quiénes somos nosotros, los catalanes? Y cuando esto lo hagamos, tenemos que reunir, desde el Ródano hasta Lisboa, y aparece ya la ideología del iberismo, un gran imperio, y esto es lo que se ha llamado el imperialismo nacionalista catalán, un gran imperio que, dice literalmente, aquí se acaba la obra, lleve a los pueblos bárbaros a la civilización. Una cosa tremenda, un discurso del imperialismo. Claro, Prat de la Riba nos descubre la ambigüedad del catalanismo, porque este catalanismo va poco a poco modulándose, va cambiando, hay momentos donde posteriormente discípulos de Prat de la Riba, como Cambó, a veces hacían discursos sobre la Gran España, hemos de defender la Gran España, otras veces decían que España no nos servía para nada. Este catalanismo conservador fue generando un nacionalismo, pero tan ambiguo, tan contradictorio, que poco a poco va a caer en sus propias contradicciones, va a crear una ideología que luego será asumida posteriormente por el nuevo catalanismo de izquierdas, concretamente con Esquerra Republicana. Hemos de pensar que los catalanistas políticos fuertes son los conservadores y se origina la Lliga Regionalista, fíjense que la tuvieron que llamar Lliga Regionalista, porque no se atrevían ni siquiera a llamarla Liga Catalanista, porque esto sonaba tan extremado que decía, aquí no nos vota nadie. El regionalismo suena bien, pero el catalanismo, y no lo pusieron. Y esta Liga se forma pues con unos comités de defensa al general Polavieja. Esto lo digo porque más tarde este catalanismo será el que incita a Primo de Rivera a que dé el golpe de Estado y ponga orden, porque toda la burguesía catalana ve en peligro todo su sistema industrial por las huelgas revolucionarias, y también, por qué no decirlo, se oculta, pero es así, este catalanismo defenderá y apoyará a Franco durante la guerra civil. Si consideramos todos los líderes de la Liga, empezando por Cambó, que apoyan al franquismo económicamente, no solo económicamente, sino que fundan el servicio de inteligencia de Franco en París, el SINFE, está organizado por Cambó y los dirigentes y hombres pro hombres de la Lliga, incluso montan una radio en catalán desde Roma, Radio Veritat, que hace propaganda a favor de Franco en catalán, cosa que, por cierto, todavía no he encontrado ningún historiador que lo diga, etcétera. Pues, claro, este catalanismo es un catalanismo muy contradictorio, porque quería ser muy moderno, muy democrático, pero cuando sus intereses económicos se veían en peligro, entonces aceptaban sin ningún rubor cualquier tipo de directorio militar. Y esto es lo que llevará posteriormente al triunfo de Esquerra Republicana y a otro tipo de catalanismo como más tremendo. ¿Cuánto tiempo me queda? Tengo que acabar. Bueno, hago 5 minutos. ¿Sí? Uno. Bueno, adelante. Cinco minutos acabo. También querrán participar nuestros asistentes. Sí, perdón, que me alargue. Cinco minutos para unas simplemente vean cómo se construye una mitología que, o una iconografía o un imaginario que no tiene ningún sentido histórico. No solo de la bandera catalana, ya hemos hablado. Pau Pi Ferrer, un historiador del siglo XIX, recoge esta leyenda de Wilfredo el Villoso, el Pilos, que de las banderas y tal, con las barras, dame un signo para mi pueblo, al rey francés. Todo ya sabía que eso era una leyenda. Y Pau Pi Ferrer dice, es una leyenda, ya sabemos que es falso, dice, pero qué bonito, ¿no? Entonces dice, esto hay que leerse, esto hay que educar en esto. Son conscientes de que ellos están creando una mitología, igual que en un momento, si hablábamos de la lengua ya sería interminable, son innumerables, innumerables, innumerables los testimonios, incluso de catalanistas, que dicen que la lengua catalana se está perdiendo por dejadez de los catalanes, no por imposición, sino porque la clase alta deja de hablar catalán, para casar bien a las hijas les prohíben hablar en catalán, como mucho a sus hijos varones les hablan todavía en catalán, etcétera, etcétera. Podríamos hablar del himno del Segadós, eso ya da para un libro. El himno del Segadós es una canción tabernaria que Mireille Fontanás la retoma, la recompone, la dignifica, es una canción muy piadosa, muy tradicional, donde se expone que el pueblo catalán, la rebelión de los segadores, pues se va a pedir la bendición de su obispo, el obispo le pide al pueblo cuál es su líder y le sacan un Cristo envuelto en un velo negro y dice, este es nuestro signo, esta es nuestra bandera. Bueno, esto quedaba tan piadoso que muchos catalanistas de izquierdas no lo podían aceptar y dieron una especie de golpe de Estado a través de un concurso que quedó vacío, pero hicieron ver que ganó Emili Guanyavents, una nueva versión, que es la versión actual del Segadós, donde se aceptó esto porque Emili Guanyavents era un espiritista, anarquista, se reunía con los masones, digamos, estaba en la creme de la creme de este mundo de la izquierda. Y entonces había conseguido que la letra dejara de ser tradicional para ser revolucionaria. Se añadió el bon cop de fals, que así sonaba a la Revolución Francesa, a cortar cabezas, etcétera. Pero, digamos, es algo que muchísimos catalanistas conservadores de muchísimo peso, como Verdaguer, como Torras y Valles, etcétera, decían, no, este no puede ser el himno de Cataluña. Fue, digamos, una imposición. O la sardana. La sardana, Verdaguer dice literalmente que solo vio una vez en su vida bailar una sardana, porque no la conocía nadie. La sardana, había bailes muy populares en Cataluña, como el españolet, un baile que se llamaba así, el españolito, y era muy popular en Cataluña. Pero la sardana fue tomada y fue impulsada, y digamos, es un arma política de la Lliga, del nacionalismo catalán, etcétera, que parece que es muy catalana cuando es algo de San Feliu de Guíxols, de l'Empordà. En cambio, los toros pues han sido absolutamente excluidos. El primer registro de toros que tenemos en Cataluña, de Corregaus, es de 1409, 6 siglos. No tiene poca tradición. Más aún, todo el toreo, tal como se conoce, nace en Cataluña, las normas, etcétera, etcétera. Por tanto, es una tradición antiquísima que parece que es lo más anticatalán. Etcétera, etcétera. Y por último, por acabar, yo diría que hay un pensamiento racista catalán que se nos ha ocultado. Es muy interesante investigarlo porque se dicen auténticas barbaridades. Si en el libro recojo pues auténticas barbaridades sobre el pensamiento racista, porque lo hay, porque se cree en ese momento que es lo más moderno, lo más científico, y genera, digamos, dos Españas, un concepto de una España aria, que es la que está a este lado del Ebro, orígenes arios, es la Europa moderna, es la Cataluña de la modernidad, etcétera, y el resto de España son los moros, los semitas. Hay una cantidad de insultos que ni se le pueden imaginar, que aparecen en revistas como El Cucut, donde se pone uno de los números era una masa de pordioseros, los nuevos invasores de 1714, y a los inmigrantes. Ojo, los inmigrantes van a degenerar nuestra raza, y se hace toda una serie de discursos. Y hay una cosa, y ya para acabar, que nos ayudaría a entender por qué el catalanismo ahora le da tanta importancia a la lengua. Y es por un motivo, porque cuando al final el catalanismo acepta que Cataluña tiene que que tiene que recibir mucha inmigración, y hay cantidad de escritos donde se dice que eso nos va a degenerar racialmente, nos va a degenerar genéticamente, etcétera, etcétera. De repente hay un cambio, un clip, un chip cambia y dice, no, vamos a hacer catalanes. El catalán ya no es algo genético, ya no será una raza, sino que el catalán será quien aprenda el catalán, ¿eh? Y por tanto haremos catalanes a través de la asimilación lingüística. Y esto es tan importante, y acabo con esta cita, porque yo cuando la encontré o leí este libro de Pujol, me hizo tanta gracia que la tengo que leer, y con esto acabo. Es de un libro muy curioso de Jordi Pujol, que es un escrito desde la cárcel, se titula Desde el Turón de la otra banda del río, en referencia a cuando las tropas nacionales llegan al Ebro, y ya los catalanistas y todos los republicanos aquí se dicen, ya estamos perdidos, ¿no? Y el tío de Pujol pues estaba, digamos, obsesionado con esta idea y tenía un cuadro de Lleida y todo esto. Y escribe en este libro, es muy curioso, insisto, porque encontrarán ahí un Pujol místico, un Pujol, bueno, una cosa tremenda. Y dice lo siguiente sobre la lengua, ya, fíjense la importancia que se le concede a la lengua y por qué. Dice, si la lengua es frenada, por tanto si el catalán se va perdiendo, se convertirá en patués. El patués es esa especie de dialecto ahí perdido en los Alpes, esa degeneración para los franceses, una lengua degenerada. Entonces, si se pierde el catalán, la densidad cultural del país se reducirá. La economía catalana quedará alicaída, va asociando. Si perdemos el catalán, perderemos cultura, luego perderemos economía. Dice, los problemas comunitarios de todo orden se agravarán. Si pierdes el catalán, la gente empezará a matarse entre ellos, habrá más delitos, etcétera. Pero sobre todo, el hombre catalán quedará disminuido. Gran misterio, disminuido, y se refiere a disminuido físicamente. Dice, será un hombre delgado, de poco peso, de poca altura, encogido. Supongo que estaba pensando en sí mismo, ¿no, Pujol? Encogido, pequeño. Dice, será un pobre hombre. De esto nadie, absolutamente nadie, puede desentenderse, ya que con los pobres hombres no se puede hacer nada, ni economistas, ni literatos, ni reformadores sociales, ni buenos torneros, ni buenos campesinos, ni sabios, ni artistas, ni santos. Y te quedas espeluznado, ¿no? Dice, la lengua se convierte como en el alma, ¿no? Y entonces si muere la lengua, morirá el alma, y entonces todos nos haremos enanos, bajitos, contrahechos, y seremos un pueblo degenerado racialmente. Pues con esto acabo, gracias.